Estás escuchando Echarlas.es. Porque no todos los podcasts son iguales. Porque no todas las series las echan por televisión. Desde Agencia ROM queremos dar vida a nuevos personajes. Hacer que vivas nuevas aventuras. Revivir el género de las radionovelas. Y ponerlo al día para que lo disfrutes. www.agenciarom.es Agencia ROM. Una nueva forma de hacer series. Una nueva forma de escuchar podcasts. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, Filip. ¿Qué tal, todo? Muy bien, muy bien. Veo ya que ya se convierte en una costumbre grabar por las noches. Me hace grabar a horas extrañas, Filip. ¿Dónde queda eso de grabar a las 8 de la mañana al alba con los pajarillos cantando, los camiones de la basura? Bueno, ahora sí, hoy suenan aviones, supongo que los escucharás dentro de poco. Tengo una pregunta que no aguanto más. ¿Os habéis comprado una Thermomix? Sí, Filip. ¿Sí? ¿Ha caído? Ha caído. La insistencia de Gema ha hecho el resto. Ah, vale. ¿Y qué? ¿Contentos con ella? Yo estoy luchando contra la báscula. O sea, mi batalla es a diario, Filip. O sea, yo lucho contra la báscula. No me queda más que otra que montarme la bicicleta, la elíptica, salir a correr, hacer de todo. Ah, vale. Entiendo ahora. Cada vez que te mando un mail me dices que estás en la elíptica, ahora la entiendo. Vale, perfecto. Estoy haciendo mi penitencia personal porque si ayer fue una tarta de chocolate blanco con pistacho, hoy ha sido una cazuela de... ¿Qué ha sido? Jamón con haba. No sé, esto es uno para el Filip. Pero vamos a hacer ese podcast de cocina que así de repente cambia de tema. Oye, pues un día podríamos hacer un especial de Thermomix, ¿sí? Sería interesante. Deberíamos. Bien, oye, ¿sabes que tenemos invitado hoy, ¿verdad? Sí, algo sé. Debería estar al otro lado. Javi, buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y de compartir este programa. Os agradezco muchísimo la invitación. No, te agradecemos nosotros que hayas aceptado porque, vamos a situarte para los que no te conozcan y que tú eres podcaster, haces un podcast que se llama Infoxicados. Sí, sí. Y cuenta, para los que no te hayan escuchado, cuéntanos un poco la historia de Infoxicados, cuánto tiempo lleváis y cómo surgió Infoxicados, de quién fue la iniciativa y todo esto. Pues sí, Infoxicados es un podcast que nació en agosto del pasado año y la idea surgió por Javier Pa, un chico que conocido, pues amigo de Twitter, y que lanzó un día, pues, ¿por qué no grabamos un podcast con todas estas cosas, joder, muchas cosas de las que hablamos y demás? Pues igual que vosotros grabáis vuestras charlas, pues nosotros, ¿por qué no grabamos algo así y hacemos un podcast? Porque les gustan un montón los videojuegos, nos gusta un montón la tecnología. Entonces dijimos, bueno, pues a ver si sale. Y empezamos a movernos un poquito y al final, pues ahí está Infoxicados. Ajá. Contentos, ¿no? Buena evolución, estáis en todos lados, por lo que veo. ¿Qué tal? ¿Satisfecho, no? Sí, muy buena evolución. La verdad es que no esperábamos ni mucho menos la acogida que ha tenido el podcast y que haya gustado tanto y que haya hecho esa pequeña comunidad que tenemos. Y la verdad es que todos estamos un poco desbordados, ¿no? con la acogida que hemos tenido, porque vamos... Entonces dijimos, nos van a escuchar nuestras familias y cuatro pelagatos. Y nada, incluso ya salimos hasta ni charlas. O sea que fíjate Eso es una cosa que solo pasa al principio. O sea, tú piensas, dices, bueno, esto no es escuchar a nadie y tal. Al principio igual no te atreves a publicitarlo mucho por Twitter. El día en que verdaderamente te das cuenta es cuando te llega un comentario, cuando empiezan a llegarte feedback por Twitter o por mail, gente empieza a preguntarte cosas y empieza a decir, hostia, esto va en serio, aquí hay alguien ya que me escucha, y ya la sensación que tienes cuando te pones delante del micro ya no es la misma, ya la cosa cambia. Sí, sí, sí, te hace cogerle con mucho más respeto. Y al principio teníamos, pues eso, el típico miedo, ¿no?, escénico de esto, de cómo grabar, qué tal va a quedar, qué tal el audio, pues todo eso, ¿no? Yo empecé incluso a grabar, que la gente decía, es que se te escucha muy bien. Yo empecé a grabar con los cascos del iPhone, los primeros capítulos, ¿sabes? Uh-huh. La gente decía, no puede ser, es imposible. Digo, pues sí. Digo, yo grababa porque, hombre, nos habíamos juntado pues este grupo de amigos y pues decidimos grabar. Y no teníamos medios, no teníamos nada, pues como puede ser ahora, después de unos meses, pues que hemos ido comprando micrófonos y hemos ido ganando un poco más en calidad, pues para que la gente nos escuche un poquito mejor, claro. Bueno, tiene Manolo, no sé si sabes que tienes en Javi un compañero de Fatigas, porque él es el que monta los audios. Y tú también. Y me consta que seis voces es complicadillo montar eso, ¿no? Muy complicado. Manolo, tú sabes. Son solo seis pistas, ¿no? Solo. Solo seis más las dos de audio, nada más. Bueno. Bien. Prefiero pelear con GarageBand que pelearme con el feed, yo seguro. ¿O tú bueno, también peleas con el feed? En tema más informático y feed y demás, lo lleva Josema, que es nuestro informático del grupo de podcaster, ¿no?, de los que hacemos Infosicados, y yo más llevo la edición. Al principio también llevábamos pues el tema de la web y demás, pero ahora casi todo el peso ya ha caído en Josema, que es el que se encarga de todo eso. Vale. Bueno, pues sospecho que vamos a terminar hablando de tecnología, como no, pero no vamos a empezar hablando de tecnología, ¿no? Ah, ¿no? No. No te lo has preparado, por lo que veo. Bueno, yo no sé de qué vamos a hablar. A mí me has dicho, vamos a quedar, enchúfate el micrófono. Tenemos un guión de 500 páginas, Javi. Te lo habíamos mandado hace una semana. Madre mía. Bueno, ¿se te ocurrió contarme, Javi, que habías estado en Irak hace unos cuantos años? Sí. Y que habías pasado ahí, creo recordar, que 5 o 6 meses. Sí, sí. Y todo lo que me contaste a mí me pareció más que interesante, ¿no? Realmente una experiencia única. Y nada, según te estaba escuchando, yo iba pensando, esto haría un capítulo estupendo. ¡Qué mamón! Me dice, no, conéctate, sí. Y ahora me vienes con hace 8 o 9 años en Irak. Y nada, se lo conté a Manolo y me dijo, pues por supuesto. ¿No? Me lo dijo, dice, no, tenemos que hablar con Javi, que tenemos que hablar de Irak. Dice, ya verás qué historia. Qué mamón, el tío. Cuando él pueda. Así que nada, cuéntanos cómo es eso, que has estado en Irak, cuánto tiempo hace de eso, cuántos años tenías. Y nada, cuéntanos tu experiencia, porque la verdad, lo poquito que a mí me has contado me ha parecido todo alucinante. A ti es que no sé, en las comidas estas que hacemos o cenas que hacemos no se te puede contar nada, ¿eh? Si no... Nada. Ya sabes, yo apunto... Parece que no, pero lo apunto todo en algún sitio y luego ya miro a ver si nos puede servir. Pues nada, en el año 99, además justo el día de mi cumpleaños, el 6 de junio, me alisté, vamos, digamos, en el ejército profesional. Y pues nada, por circunstancias de la vida y de mi trabajo, fue a finales de 2003, cuando, bueno, en verano más o menos de 2003, cuando mi capitán, que la verdad es que tenía buena relación con él y la sigo teniendo, me dijo, oye Javi, que van a salir plazas para Irak, va a ir nuestro escuadrón y yo me gustaría mucho que te vinieras con nosotros. Entonces, pues fue un flash, ¿no? Así de decir, uff, Irak. No, no te esperabas eso para nada. No. Sabíamos que había follón, sabíamos que había ido gente de Valencia, que estaban allí pues montando todo lo que es el campamento y todas las cosas. Pero la verdad, además, es que nuestro escuadrón en el que estaba, yo estaba en Valladolid, en caballería, y nuestro escuadrón nunca le dejaban salir de misión, ¿no? Estábamos en mecanizado y los vehículos que se usaban allí en Irak eran ligeros, eran BEX, y la verdad es que no teníamos mucha experiencia con esos vehículos. Por lo tanto, pues normalmente solían llamar a otra gente. Nosotros éramos más de combates en población, de más a pie, ¿no? Éramos la infantería de la caballería, que decíamos. Entonces, al parecer, como la cosa se enturbió y necesitaban gente de, pues de, como nosotros, ¿no? Vamos, de, a lo que nosotros estábamos preparados, que era más a andar a pie por sitios en combate y demás, pues entonces contaron con nosotros y nos quedamos un poco a cuadros. Pues siempre decíamos, joder, pues, ¿por qué no nos dejan ir a Kosovo o ir a Bosnia o así, ¿no? Porque lo llamábamos unas vacaciones, la verdad. Ajá. La verdad es que... O sea, que ya de por sí, digamos que tú estabas interesado en algún destino de estos, ¿no? Vamos a ver y vamos a ser realistas, ¿no? El tema de Kosovo y de Bosnia, la verdad es que los principios en todos los sitios son muy duros, ¿no? Pero Kosovo ya tiene una base preparada que es impresionante. Además, donde se alojan varios países. Y puedes decir, me voy a cenar a Italia, ¿no? Entonces, tú te coges, te vas al restaurante de la gente del ejército italiano y cenas allí, pues cenas pasta o cenas lo que te apetezca. Me voy a cenar a... Entonces, hay varios sitios y ya está la cosa pues muy, muy bien montada y demás. Y económicamente, hablando de dinero, económicamente pues es una ayudita que siempre viene bien. Y el tema de eso, de Bosnia y Kosovo, pues no habiendo peligro, como no lo hay, pues para todo el mundo era un caramelito, ¿no? De decir, mira, me voy para allá a lo mejor 5 meses, o me voy 2 meses, me vuelvo a España uno de vacaciones y luego me voy otros 4, porque había varias formas de ir y de contribuir allí. Entonces, cuando en vez de hablar de Bosnia o de Kosovo se habla de Irak, que era cuando estaba todo el follón desatándose, no había ningún tipo de base montada, no había nada. Entonces, pues te quedas un poco, ¿no?, diciendo, uff, ¿qué me encontraré? ¿Qué habrá por allí? ¿Qué será esto, no? Pero cuando te lo ofrecen, ¿te planteas no ir o puedes no ir o no tienes opción? Sí, la verdad es que sí, tienes opción. Como te digo, en nuestro escuadrón normalmente no nos dejaban salir de la península. Hacíamos un montón de maniobras, estábamos siempre en Zaragoza, hacíamos un montón de maniobras. Pero a nosotros salir de misión, pues no. Decían, no, vosotros no, para esto no estáis preparados. Vosotros es más, pues eso, tipo de combate y demás. Para llevar estos vehículos, pues es mejor que vayan otra gente que está más preparada, que está todos los días con ese vehículo. Pues nosotros lo entendíamos, ¿no?, perfectamente. Y entonces, lo que me preguntabas, la verdad es que yo le dije a mi capitán, hombre, voy a pensarlo, voy a ver cómo cuadra mi familia y mis cosas, ¿no?, también. Y nada, yo lo planteé en casa, me trataron un poco de loco, ¿no? Y dice, ¿pero qué necesidad tienes tú de irte? ¿Qué necesidad tienes? Claro, me imagino que tus padres, ninguna gracia les haría. Ninguna. ¿No? Mi padre no le hacía gracia, pero lo entendía. O sea, mi padre ha sido militar también. Estuvo unos años, pues estuvo de oficial en el ejército y mi padre lo entendía. Decía, bueno, me parece muy bien, yo lo veo que no lo necesites, ni económicamente ni demás. En lo que te podamos ayudar nosotros, si lo haces por tema económico o lo que sea, pues nosotros te ayudamos, pero el problema era mi madre, que mi madre decía que ni loco, que cómo me iba a ir ahí, que nada. Mis hermanos también. Decía mi hermana que mi hermana está casada con un guardia civil y bueno, pues el guardia civil también le estuvo hablando con ella y convenciéndola un poco del tema y de lo que era, ¿no? Entonces yo decidí ir más que nada porque mi mando había confiado en mí y me lo había dicho personalmente. Me había dicho, oye, Javi, me gustaría que vinieras. Como hubo otra gente que se apuntaban en una lista para ir y demás, pero él quería que yo fuera. Yo era en ese momento el cabo más antiguo que había en el escuadrón. Estaba preparando el curso de cabo primero Y como cabo más antiguo, además me dijo, yo, tú te vas a venir donde vaya yo. O sea, vas a ir de escolta mío, seguridad mía y siempre, siempre conmigo y tal. Y bueno, pues me pareció bien, entre comillas, ¿no? Y nada, pues comenzó toda la preparatoria para irnos para allá, porque claro. ¿Y os dejaron mucho tiempo para preparar eso? Pues esto te estoy hablando que a nosotros nos lo dijeron sobre verano. No sé si era en agosto, septiembre o así. Y yo volé para allá el 8 de diciembre. Ajá. ¿Vale? Entonces, en esa preparatoria, pues aparte reconocimientos médicos, pruebas físicas, reconocimientos, analíticas, análisis de orina, de sangre, pues todas estas cosas para ver que la gente está bien. La puesta de banderillas, ¿no? Que llamamos en el ejército, que nos pusieron vacunas de todo. O sea, de todo. Ibas entrando por allí por los pasillos, pim, pam, en los dos brazos de todo, más luego las que te daban de beber y luego las que te daban de pastilla. O sea, estabas... La verdad que estaba... Inmunizado contra casi todo. Pero contra casi todo. Tú que entiendes un poquito de eso, la verdad que nos pusieron, pero de todo, de todo. ¿Y alguna preparación física? Porque sabíais las condiciones que os ibais a encontrar ahí, climatológicas, de todo tipo, me imagino. Y ¿alguna preparación física especial o nosotros nada? Nosotros, como estábamos en Valladolid, y Valladolid es una zona más bien fría, aunque estés en verano, vamos, más bien fría. Hablo a lo mejor contra el resto de España, ¿no? Pues decidieron llevarnos un mes y pico a Badajoz. A pasar calor. A pasar calor, ¿no? Claro, dijeron para habituar un poco. Haber venido a Córdoba en verano, por favor, aquí a Cerro Muriano. Pues ahí había aclimatado perfectamente. Ahí en Badajoz, la verdad es que hacía mucho calor, ¿eh? Muchísimo calor, pasamos mucho calor. Y pues eso, para acondicionar un poco los cuerpos, digamos, y a ver cómo la gente respondía ante esas situaciones climatológicas, ¿no? Pues sí, nos llevaron allá a Badajoz, estuvimos allí en la base de Botoa un mes y pico y allí estuvimos concentrados como los mejores equipos de fútbol, ¿no? Cuando se van a otro país allí a aclimatarse, pues nosotros prácticamente igual. Estuvimos allí probando armamento nuevo, estuvimos preparando los vehículos, pues las cosas que había que llevar y allí pues ya nos estuvieron instruyendo en el tema de seguridad, de todo. Bueno, nosotros, entre comillas, éramos profesionales, pero bueno, había que hacer un entrenamiento más específico pues sobre las zonas de combate a las que íbamos a ir, está claro. Ajá. Y cuando te ves ahí metido en esa preparación, ¿no piensas, joder, dónde me he metido? ¿No sabía dónde me metía o no? ¿Sigues convencido ahí? Hombre, tú, cuando ya estás metido en la preparatoria, hay vuelta atrás, ¿no? Porque hay vuelta atrás, porque no se obliga, no te ponen la pistola en la cabeza a nadie para que vayas. Pero tú ya lo tienes como asumido, ¿no? Y tienes que intentar psicológicamente mentalizar a tu familia de que tú lo tienes asumido. Y no dudar, porque si tú dudas, pues ellos van a sufrir y van a estar mucho peor. Entonces claro, dices, bueno, mira, para adelante con todo y que sea lo que sea. Tú veías las noticias. Yo dejé de ver noticias del tema Irak. Porque claro. Veías noticias y veías que había atentados contra el ejército americano, que había un montón de problemas y no sé cuántas bajas, no sé qué. Y claro, no vas a decir, mira, a tus amigos, mira, han matado a 8, ¿no? O sea que... La imagen que intentan vender aquí o la imagen que tiene un poco la gente es que, o sea, los españoles cuando vamos a estos sitios, pues hostia, los cascos azules, nosotros venimos aquí en misión de paz, venimos aquí a cristianar a esta gente prácticamente, sí. Y nosotros aquí nada, o sea, que aquí disparamos corazones y como mucho nos decimos algún insulto y tal, o sea, yo creo que eso es un poco lo que se intenta vender, pero cuando tú llegas allí hace calor o hace frío, la gente es hostil o muy hostil, no te quiere, no disparan besos, te dicen algo más que cabrito. O sea, yo entiendo, o sea, que vosotros estáis preparados, pero es decir, yo te digo, lo que a mí me transmite o lo que yo veo que la gente cree, o sea, según se lee en prensa o según se lee, o sea, según se ve en televisión, que es eso, es decir, que tú vas allí, vamos, que prácticamente eres una ONG. Lo que pasa es que vas vestido de verde, con una metralleta y tal, pero vamos, eso lo llevas porque es que tienes que llevarlo, pero tú eres una ONG, vas allí, bueno, pues atender a la gente. Y yo creo que eso no es así. el tema de lo que has hablado, has dicho cascos azules. Cascos azules, en principio, digamos que, hombre, han sido atacados muchísimos vehículos de cascos azules y ha muerto gente vistiendo el uniforme con el casco azul y el manguito, pero nosotros no íbamos como cascos azules, íbamos como ejército español. O sea, nosotros no teníamos nada que ver con Europa, ni teníamos que ver nada, fue una cosa de nuestro gobierno en ese momento, y íbamos como ejército español a apoyar el tema y a apoyar a los americanos, y la verdad es que sí, la gente... se piensa, pues mira, se ponen ahí el gorrito, dan los besos a los familiares, que es lo que más les gusta a la televisión, grabarte en el aeropuerto antes de salir, todo ese peliculeo y toda esa cosa, que no sé, yo la verdad es que si fuera medio de comunicación, no sé, lo dejaría más íntimo, ¿no? Para las familias, porque parece que están ahí esperando a ver si el militar llora cuando se va o, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, claro, hay mucho de eso. Sí, sí, sí. A mí incluso me sacaron en varios periódicos, me sacaron en... ¿Ah, sí? Sí, me sacaron en televisión y en varios periódicos, y yo en ese momento no tenía novia ni nada, y me ponían en el periódico, mi padre me lo escaneó y me lo mandó mientras estaba allí, porque salió, claro, al día siguiente de yo volar. Y ponía un militar con su hijo, se despiden, tal. Y es que había ido mi hermana con mis sobrinos a acompañarme. Oh, y a mí me pusieron no me ahí porque salía, vale, ¿no? Salía mi sobrino Dani, y salía dándome gusanitos, porque tengo muy buena relación con él. Y salía dándome gusanitos cuando era pequeño y tal. Y decía, su padre se despide de su hijo, tal, no sé sí, qué. Sí, claro. Faltaba poner ¿Y el entre gusanitos y chucherías. Claro. Ni preguntó, no hacía falta preguntarle. La imagen ya le venía muy bien, sí, y ya sí, está, ¿no? Sí. Pero vosotros, desde dentro, ya me imagino que vosotros sabéis que vais a una zona de guerra y por lo tanto os preparáis para ello, pero oficialmente la misión, ¿cuál es allí? ¿Tenéis una misión concreta de, yo qué sé, de distribuir alimento o agua en los pueblos, o es una misión de guerra pura y dura? No, nosotros cuando vamos para allá, nuestra misión es primero el relevo de nuestros compañeros que estaban de Valencia, uh-huh. Ya se habían encargado de llevar los vehículos, de ir preparando la zona en la que nosotros nos íbamos a alojar. Al principio, ellos han sido, la verdad, nosotros han sido el segundo vuelo, ¿no? El segundo reemplazo, digamos, allí, en la zona de caballería. Entonces, ellos, digamos que se han comido muchos marrones allí. Ellos han llegado allí a una explanada, digamos. Uh-huh. Entonces, ellos han dormido en jaimas, que son, pues eso, como... Como si montamos una tienda de campaña en la que metemos literas y dentro de esa tienda de campaña se alojan 80 personas. O sea, estaban con unas condiciones bastante, bastante precarias, ¿no? Los baños los hacían con unas tablas, hacían un agujero, unas tablas y ahí tenían el baño. Ya, claro, ya os pasaré fotos para que lo veáis. Y luego el tema de la seguridad, estarían súper puestos ahí mismo. Sí, claro, sí, claro. Los primeros que fueron zapadores para dar seguridad al perímetro de la base, y luego ya pues cada uno, pues la legión, por ejemplo, pues preparando su zona, infantería preparando la suya, tal, pues los compañeros de caballería que estuvieron antes, al final les acabaron dejando un corralito que llamábamos, que era así, era como una especie de U de unas casas bajitas. Y ahí es donde acabaron alojándose ya después de que lo limpiaron todo, lo desinfectaron, porque nos metimos ahí en una zona que el pueblo se llama Diguanilla. Ahí montaron la base España, que es donde estaban unas 1.200 personas. Y estaba todo, pues, lo había usado el ejército de San Hussein, y estaba todo, por las paredes, todo pintado. Había un montón de escorpiones por allí, por todas las habitaciones. O sea, lo dejaron, estuvieron, pues eso, los compañeros anteriores a nosotros, pues preparando todo para que la siguiente gente que fuera viniendo, pues se encontrara las cosas mucho mejor. Y también, claro, no solo vas allí a eso, ¿no? A preparar, tú intentas mejorar tus condiciones de vida, pero tienes tus misiones. Entonces, ellos ya empezaron haciendo escoltas de combustible. Empezaron haciendo escoltas de, pues, a los generales. Nosotros estábamos bajo el mando polaco allí en Irak. Una brigada polaca, y le dieron el mando nuestro de nuestra brigada que estábamos allí. de la gente que estábamos allí en Base España. Y claro, había que, pues, el día que se movía un general, pues quería salir, por ejemplo, con caballería, que éramos los que mayor potencia de fuego teníamos allí, ¿no? Los que teníamos, entre comillas, cañones, ¿no? Entonces, pues los altos mandos siempre querían ir con, claro, con claro, la gente que mejor les protegiera, claro. Entonces, os vais para allá en diciembre y ¿cómo es ese vuelo? Desde Madrid, me imagino, ¿hasta dónde? El vuelo fue directo de Madrid a Kuwait. Uh-huh. ¿Vale? El vuelo, la verdad es que, por desgracia o por suerte, más bien, digamos, por desgracia, fue poco después del tema este del Yakolev, que sí, tuvo tanta repercusión. Entonces, a nosotros nos fuimos en un vuelo de ir a Europa con un Boeing nuevecito que estrenábamos nosotros, o sea, impresionante, o sea, con todas las comodidades del mundo. O sea, la verdad es que era una pasada. Y el comandante, además, muy, muy enrollado desde el primer momento, dijo: aquí todos somos compañeros, tal, no sé qué. El tío, nosotros nos estábamos quedando allí alucinados, porque decíamos, joder, pues el vuelo como todos. E incluso cuando ya habíamos despegado y estábamos en vuelo, dijo: el que quiera fumar, que se vaya a la parte de atrás y que fume. O sea, pero en ese plan, o sea, era un vuelo como que te encontrabas en tu casa, ¿no? Y allí, pues, los coroneles hablando con los soldados, unos con los otros, conociendo gente. Y muy bien, la verdad es que el vuelo fue una experiencia que dices, esto no lo voy a volver a ver en mi vida, ¿no? Allí de buen rollo con las azafatas, con los chicos, con todo el mundo, la gente cantando, la gente... O sea, la verdad es que muy bien, muy bien. ¿Qué lleva un soldado español en la mochila? Porque, o sea, si ya es complicado decirle a una madre que no cuando te vas un fin de semana a la playa, si te vas 4 meses fuera, ¿qué intenta meterte tu madre en la mochila? Pues a la madre no hay que dejarla que meta en la mochila, que si no mete muchas cosas. Y luego, si hay que llevar la mochila, luego pesa. No, los petates con la ropa más o menos nos obligaron a llevar ciertas cosas, ¿no? Como, pues, tienes que llevar tal ropa de abrigo, tal... cosas que te acababan de dar para el traje este del desierto, que yo no lo había visto, nada más que en la televisión, y digo, joder, pues me lo voy a poner yo, y estas botas y todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que los equipajes salieron, nosotros casi ni nos enteramos, salieron en unos contenedores desde Badajoz. En Badajoz ya preparamos la ropa, y nosotros solo llevábamos, pues, una mochilita, pues eso, la que puedes llevar en el avión, tuya, ¿no? Igual que el armamento se preparó en Badajoz, y directamente ha salido de Badajoz, y cuando nosotros llegamos allí a Kuwait, pues nos dijeron, acaban de bajar vuestro armamento, tal, vamos a irlo recogiendo, y eso, nosotros en el vuelo no llevábamos el armamento, ni llevábamos nada, iba todo separado, me imagino que por normativa, o sea, no sé. Sí, sí, sí. Claro. Pero vamos, cuando llegáis allí, recogéis vuestras cosas, vais con vuestra comida, supongo que sois totalmente autónomos e independientes. Sí, sí. Nosotros, no, nuestra comida no. Nosotros, cuando llegamos a Kuwait, en el aeropuerto que había allí, el civil, justo al lado ya el ejército americano ya tenía montada un cacho de base impresionante, ¿vale? Con su Pizza Hut, su Burger King, su todo, sí, su comedor... para el ejército, lo que quisieras. Entonces nosotros llegamos allí, pues ya sabes, pues las cosas de los equipajes en un avión civil, ¿no? Pues es lo de siempre, pues imagínate en un avión que lleva armamento militar, que lleva equipaje con cosas susceptibles de que te lo quiten y un montón de cosas, pues la seguridad era mucho mayor. Entonces hicimos noche, cuando llegamos allí, hicimos noche allí en ese campamento, que tienen los americanos allí en la base del aeropuerto de Kuwait, y la verdad es que nosotros ya nos quedamos flipados con los americanos. Dijimos, si esto lo tienen puesto en el aeropuerto, no sé lo que nos vamos a encontrar. O sea, era impresionante, tenían de todo. Y nada, pues allí, eso, en lo que hicimos noche, recogimos el armamento, todo eso, autobuses y hacia Irak. O sea, por carretera. Entre comillas, digo, carretera o pista o lo que no, sea. No, carretera. La verdad carretera. Es que en autopistas y cosas de esas, o sea, impresionante. La infraestructura que hay allí es alucinante, ¿eh? Alucinante. O sea, la mejor autopista que te puedas ver aquí en España, allí es igual, pero mucho más ancha, mucho mejor. Y ajá, es en ese tema, la verdad es que Es un país que es pobre para la gente pobre, pero que a nivel gobierno o estado o dictadura, ¿no? Hay muchísimo dinero y hay coches americanos muy potentes, hay un montón de cosas y la verdad es que sí, que a nivel de infraestructura están muy bien montados. La verdad es que también tienen cuatro carreteras principales, digamos, ¿no? Como pueden ser las nuestras, ¿no? La 1, la 2, la 3. Esas son principales, son anchísimas, pero anchísimas. Y llama la atención que allí cada uno hace lo que le sale de las pero pelotas. Me imagino sí, que esas carreteras en la primera guerra del Golfo, en los años 90, creo recordar, los primeros, sufrirían, ¿no? Las tuvieron que reconstruir, me imagino, no lo sé, te pregunto. Me imagino que sí que quedaban restos de aquella guerra, no en Kuwait, más cuando entrabas ya en Irak, en la frontera entre Kuwait y Irak, sí que se notaba que por allí había pasado un huracán, ¿no? Y sí que había puentes que les veía reconstruidos con mucha mejor infraestructura que la que tenían antiguamente y se veían cosas más antiguas. Pero tal y como lo encontramos nosotros en diciembre de 2003, la verdad es que a nivel de carreteras era espectacular. Luego, claro, no te metieras en ciudades o no ciudades. Por ejemplo, Bagdad pues estaba igual que Madrid, ¿no? Incluso con menos agujeros, podría decir, ¿sabes? Pero lo que son pueblos ya más perdidos o pueblos un poco más pequeños, era todo tierra, o sea, todo desierto. Ibas por caminillos que estaban marcados de que la gente iba pasando, o sea... ¿Y ese viaje desde Kuwait hasta la base, cuánto dura? Pues creo que estuvimos 8 horas y media o 9 horas. Oye. Estuvimos, sí. Lo hicimos casi todo por la noche. Ajá. Me acuerdo que ya de madrugada, cuando estaba amaneciendo, empezamos ya a ver coches y a ver gente. Fue todo escoltado, claro. O sea, nosotros íbamos en autobuses. En los autobuses nos obligaron a llevar las cortinas de los autobuses cerradas para que nadie supiera ni que hubiera gente, ni lo que había, ni lo que no había. O sea, el tema de que si ven un autobús lleno de militares, pues a lo mejor es un objetivo bastante fácil, ¿no? Y pueden decir, pues mira, claro, me cargo a 50 de una vez y así ya no hay problema. Y íbamos escoltados por nuestros compañeros de caballería que estaban allí, repito, de Lusitania, de Valencia. Y también iba, me parece que 2 vehículos de la Legión y 2 vehículos de no sé si era del regimiento de Córdoba o no sé de cuál era, que eran de infantería, y la verdad es que muy bien. ¿Ese viaje se hace sin parar 8 horas? ¿O no, paramos varias para repostar, veces. O... Paramos varias veces, sí. Paramos, me parece que más o menos a mitad de camino, en una base americana que se llamaba Camp Wolf, y flipando también, claro. Era de las más grandes que había, que... Tú pasabas por la carretera y para llegar a esa base, pues yo si me dicen... Y luego fuimos otras 3 o 4 veces, pero si me dicen que tengo que volver a ir, no sabría ir. O sea, es que estaba metida entre unos caminos que llevaban y estaba montada la base en mitad de un desierto. Era impresionante y la verdad es que genial. Genial, porque la verdad es que cada vez que salíamos de misión a algún sitio, lo que queríamos era que la misión tocara por cerca de alguna base americana, porque era donde mejor estábamos o donde decíamos siempre, ¿nos acercamos a comer aquí o nos acercamos? Porque, claro, en otros sitios pues lo teníamos bastante peor, está claro. ¿Y durante ese viaje ningún sobresalto de seguridad, ningún ataque, nada? La verdad es que además estuvimos preguntando a los compañeros que estaban allí ya, y decían que no, que la base no había sufrido ningún tipo de... Vamos, sí que había habido algún ataque de morteros por la noche y demás, pero que las tropas suyas no... Sí que habían visto gente armada y gente voceándolos, tirándoles piedras y cosas de esas, pero ningún ataque serio, ¿no? Entonces, pues también ibas más tranquilo, claro, de lo que te puedes encontrar. Ajá. O sea que llegáis ahí al cabo de unas 8 horas y ¿qué tal? ¿Cómo te sientes ahí cuando bajas del autobús? Pues bien, ¿qué es lo allí, que ves? Yo flipé, Filip, flipé en la entrada de la base. O sea, para entrar a la base, yo empecé a ver carteles en árabe, ¿no? Y yo decía, joder, ¿qué pondrá ahí, no? ¿Sabes? Y para entrar en la base, pues un montón de GESCOs, ¿no? GESCOs son unos cubos, digamos, que se llenan por la parte de arriba, ¿no? Que son como una lona y está protegida por los laterales como por alambre o malla de esta gorda. Y vale. Dentro de esa lona se llena de piedras, de tierra o de lo que sea. Entonces, eso lo que hace es que si un coche se choca contra eso, el coche, o sea, eso ni se mueve, ¿no? Y el coche lo revienta. Pues de eso, toda la entrada entera estaba llena de eso y tenías que entrar haciendo mogollón de zigzag. Ah, claro. Pero mogollón, o sea, no te hablo de dos o tres, ¿no? Que te pueden. Porque también he estado, por ejemplo, en San Sebastián, haciendo guardias allí, reforzando un cuartel, y en el acceso, pues tienes dos o tres GESCOs de este tipo. No de este tipo tampoco, ¿no? Lo hacen con conos y con otras cosas para que no te puedan meter un coche bomba directo o lo que sea. Pues en este caso, igual, yo me quedé flipando con la entrada. Pero de verdad que alucinando. ¿Y ahí qué piensas? Esto va en serio, ¿no? Sí. Nosotros, ya cuando llegábamos a... La verdad es que ibas todo el camino pues viendo y diciendo, madre mía, o sea, diciendo la pobreza que hay aquí, ¿no? Veías mucho pastor por allí cerca de la autopista, ¿no? Veías casas que decías, aquí como venga un poco de aire se las van a llevar. O sea, veías mucha, entre comillas, pobreza. ¿No? De un cambio cultural de Kuwait ahí impresionante. O sea, era como el día y la noche. Como el día y la noche. Y nada, llegamos allá a la base, nos estaban esperando los compañeros. La verdad es que la acogida fue muy buena. Allí todos, pues, ¿qué tal, chicos? El viaje, tal, lo que necesitéis, vamos al comedor, tomaros algo, veniros, nuestras duchas están aquí, tal. Y yo fui la primera y creo que hubo otras. De mi escuadrón, que éramos 56, hubo otros 5 vuelos. Íbamos repartiendo a la gente pues entre unos y otros. Y la verdad, a mí me tocó en el primero de los vuelos, que salió el 8. Yo creo que el último, yo creo que volaron el 16 o el 18 de diciembre, más o menos. Uh-huh. ¿En total cuánta gente podría haber ahí en la base? En la base éramos unos 1.200 y algo. Uh-huh. Éramos 1.200 personas y de las 1.200 solo podíamos salir... No llegaba a 300. Ojo. O sea, teníamos bastante apoyo detrás por cada uno de nosotros. Teníamos más o menos a 4 personas, ¿no? Por cada tío que sale de la base de refuerzo. Ajá. Los americanos no. Los americanos, si salían 100 de una base, tenían 1.000 o 1.500. Tenían 10 personas para cada tío que salía. Y, no me digas. Que los medios son impresionantes. Es impresionante, sí. Une nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles Rogénian, sa causette passa sur les terres du père Kazan. Pris pour un piètre voleur de bêtes, le vieux prit son fusil. Bueno, ¿y qué tiempo te encuentras ahí cuando el primer día cuando llegas? ¿Es realmente el calor es complicado? Tampoco es tan complicado. La verdad es que yo me extrañé de los termómetros. La verdad. O sea, puede ser que te vayas a Málaga, ¿no? Y que tengas un calor sofocante, que estés sudando continuamente, ¿no? Y estés a 32 grados y allí estabas a lo mejor a 40 y no sentías ese calor. O sea, hacía calor, ¿no? Pero no era un calor asfixiante de sudar y de... Como al ser más seco, pues no tenías esa sensación. Llegamos y la verdad es que muy bien. Nos alojaron en una jaima durante esa noche y luego al día siguiente ya, pues, cuando llegaron nuestras pertenencias, nuestros petates y eso, ya nos fuimos, vamos, cuando repartimos ya cada uno lo suyo, pues ya nos fuimos a donde nos habían dicho los compañeros. Claro, los compañeros tenían los sitios... Justos, claro. Ellos estaban también 56. Entonces teníamos que esperar a que... Si nosotros habíamos llegado, me parece que fuimos 8 en el primer vuelo, que era el vuelo que menos íbamos de caballería, pues teníamos que esperar a que 8 de Valencia se fueran para ocupar sus camas, claro, ¿no? Claro. Porque si no, claro, no había allí de decir, venga, para todo el mundo aquí hay camas y hay de todo. La verdad es que no. Entonces tuvimos que hacer esa noche allí. Al día siguiente, el mismo avión se quedó, me parece, allí en el aeropuerto... Estuvo 2 días en el aeropuerto y ya cogió a los compañeros que ya se volvían y ya se fueron para allá. ¿Y si en la seguridad en la base, te sientes seguro en una base así? Sí, estábamos alejados de una ciudad y cuando ves los medios que empiezas a ver, la verdad es que bastante. Hombre, por ejemplo, la oficina en la que estábamos nosotros, como os dije al principio, yo estaba siempre con el capitán del escuadrón. El capitán también tiene sus misiones de oficina y su papeleo y todo su rollo protocolario, ¿no? Entonces, también estaba yo en la oficina con él y con un brigada, con el brigada Mingorance, y con otro chaval que era especialista en informático. Y estábamos allí, pues solíamos estar los 4. En la oficina, pues haciendo todo el papeleo, recibíamos nosotros las misiones del día siguiente y todo eso. Y las oficinas sí que eran contenedores, o sea, contenedores de un poco mejor acondicionados y demás, pero eran contenedores. Las oficinas eran contenedores, los baños eran contenedores, que ya empezaron a llegar por barco. El comedor eran contenedores que les estaban quitando los laterales, ¿no? Y les iban uniendo unos con otros. Ajá, fíjate. Era todo contenedor. Entonces sí que veías un poco de joder. Aquí si me entra una granada o me entra un mortero, vamos. Aquí vamos. Porque vamos se recibía fuego ahí de mortero en la base. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Cuando ya llegaron todos los compañeros y empezaron a salir junto con los de Valencia, ¿no? Empezamos a salir, pues también estaba allí el capitán de Valencia y pues comentando, pues llegará por la mañana las misiones que tenéis para el día siguiente, tal, no sé qué, pues contándonos un poco la gente haciendo el traspaso, digamos, de poderes, ¿no? Y cuando ya en muchas de las noches, vamos, nos decían que muchas noches sí que les habían tirado morteros, que no había habido ataques directos, ¿no? Enfrentamientos directos de unos contra otros, ¿no? Desde un lado de una carretera a otra, cosas así, o directamente población, pero ya habían sufrido ataques. De hecho, nosotros volábamos el 8 y estábamos haciendo una cena en mi pueblo, en Frechilla, por eso es mi nick Javi Frechi, ¿no? Yo soy de un pueblo de Palencia que se llama Frechilla. Ajá. Y estábamos haciendo una cena de despedida con los amigos, pues éramos, no sé si 15 o 20 amigos. Y en uno de los bares en el que estábamos tomando una copa, me dice el camarero, José, dice, mira la tele. Y justo, pues faltaban 2 días o 3 días para que yo volara y habían matado a 8 españoles. Uh-huh. Entonces se quedaron, todos los amigos se quedaron pálidos. Digo, hombre, que no pasa nada, tal. Y coincidió además que uno de los que habían matado era hermano de uno de los compañeros nuestros. Un comandante que estaba allí era hermano de un sargento primero, que estaba con nosotros en la base en Valladolid, y nos quedamos pues bastante impactados, ¿no? Cuando llegamos allí pues fuimos un poco acojonados, permitidme que lo diga, pero bueno, luego ya veías allí que la cosa no estaba tan mal, ¿no? Que estaba tranquila, que podían hacerte alguna espera o algún liártela en algún sitio, pero que de momento no había enfrentamientos así directos. Digamos que mientras estabas en la base te sentías medianamente seguro. Sí. La verdad es que sí. Ajá. Y más con el trabajo que estaban haciendo los tapadores, que lo que os digo, que los contenedores, las oficinas y todas las cosas eran contenedores. Ellos tenían un montón de trabajo, un montón, porque tenían que asegurar todo lo que es el perímetro de la base. O sea, ellos no paraban. La verdad es que se dieron una panzada a trabajar impresionante. Y esos contenedores acabaron... los chicos llenando sacos de arena e irles poniendo encima de los contenedores para, en caso de alguna de alguna granada de mortero o lo que sea, pues que el impacto no fuera tan grave, ¿no? De que te entrara en un contenedor y pues que tuviera que atravesar unos sacos que están reforzados con arena y con grava y demás para proteger un poquito más a los que estábamos allí. Bueno, y supongo que llega el día en que tienes que salir de ahí, primera misión, no sé, al cabo de cuánto tiempo. La verdad es que la primera misión que hice no la hice en vehículo blindado. O sea, yo digamos que el más chulo de todos, ¿no? No, dijo, cuando volvió el capitán, nos dijeron que teníamos que, pues en principio, a lo que íbamos, ¿no? El tema de labor humanitaria y todo eso. Entonces, uno de los pueblos se les había contaminado el agua y no tenían agua. Un pueblo que estaba pues, a unos 40 kilómetros de donde estábamos nosotros, donde estaba nuestra base. Y la primera misión fue llevar agua a ese pueblo. O sea, no fue una misión... O sea, íbamos a lo que íbamos, ¿no? A la ayuda humanitaria y a todo esto. Ajá. Entonces, yo era de los pocos que tenía carné de camión. Y el camión de cargado de agua, pues imaginaros quién le tocó llevarle. Claro. Así que yo iba con mi chaleco antibalas, con mi casco puesto en el camión, con mi fusil en el camión. Y claro, dos vehículos de mis compañeros escoltándome. Y vamos, pues con ese agua. Luego también iba me acuerdo que iba un Land Rover o un Nissan Patrol, me parece que era. Que era donde iban los de la CGT, que eran los que, pues eso, que hacían las fotografías, digamos, ¿no? Para justificar de que el agua les había llegado y todo eso. Ajá. Y nada, muy bien, llegamos al poblado, pues bajamos las botellas de agua. Aparte de bajar las botellas de agua, nos robaron en los vehículos de mis compañeros en los blindados, les robaron las petacas de gasoil, les robaron los picos, las palas, no, todo, todo. O sea, de hecho ya prohibieron que lo lleváramos fuera. Teníamos que llevarlo luego todo dentro del vehículo porque es que se te subían los niños encima de los blindados. Era impresionante, ¿no? El Mr. Water, Water, Mr. Water, eso era impresionante. Y luego se dio en muchos más pueblos. Íbamos, la verdad es que repartimos agua, pero muchísima por allí. Y la verdad es que había... La gente... ¿Cómo es? ¿Os reciben bien cuando llegáis a un pueblo así? O... Bien, bien, bien. Y sobre ese tema tengo una anécdota que los antiguos compañeros incluso les habían hecho carteles, ¿no? Que ponían, llevaban los chavales carteles que ponía «Dadme agua, que soy del Real Madrid». Y tú entras en un pueblo y veías «Dadme agua, que soy del Real Madrid». Y yo siempre llevaba botellas en la caminada del camión y les iba sacando botellas por la ventana, ¿no? Y la verdad es que bastante bien. La gente muy agradecida, claro. La verdad es que les estás quitando y les estás dando un alivio impresionante. Así que muy agradecidos con eso, sí. Uh-huh. Me imagino que no todas las misiones han sido así de, no. Pacíficas, ¿no? La cosa cambia. La cosa, pues febrero así ya empezamos a ver que la cosa cambiaba. Nosotros íbamos a... Pues seguíamos con nuestra, entre comillas, labor humanitaria, ¿no? Seguíamos teniendo nuestros ataques a la base y alguna vez hicieron algún ataque a algún vehículo y demás, pero sobre todo que les ponían coches bomba al paso de los vehículos y demás. Pero también teníamos una contrainteligencia bastante, bastante buena. Para la gente que no conozca esto un poco, la verdad es que nosotros en la base había un agente, un equipo de militares que eran psicólogos también y gente pues eso, muy preparada allí, que se encargaban de seleccionar a gente que también teníamos como infiltrados, ¿no? Dentro de ellos, dentro de los malos de ellos, pues también había gente nuestra. Ojo. Entonces, esa gente pues se encargaba de recopilar información. No eran españoles, eran iraquíes y demás, pues que a lo mejor pues no comulgaban con la filosofía que tenía esta gente y ellos vendían información. Entonces, incluso tenías... gente que llamaban ellos de código verde, de código naranja y de código rojo. Entonces, los de código verde, todo lo que te decían iba a misa. Los de código naranja, normalmente, siempre lo que te decían solía pasar, ¿no? Algunas veces sí, a veces no. Los de código rojo, pues eran los que iban a sacar dinero, ¿no? Y te contaban alguna película o lo que sea que no tenía casi ni información, ni veracidad, ni nada. Yo, haciendo guardias por la noche, porque también nosotros nos tocaba hacer guardias de perímetro de la base, aparte de salir todos los días y hacer todo eso, pues nos tocaba también hacer guardias. Una de las noches me llamó un comandante a las 2 de la madrugada más o menos de allí y me dijo, ¿quién está de jefe en esa puerta? Digo, pues yo, mi comandante, tal. Dice, ya hemos informado al cuerpo de guardia y vendrá una persona árabe Vendrá por la. Teníamos un acceso para los coches, ¿no? Para los vehículos, y luego otro acceso un poco más separado y con una altura mayor de gescos y demás, incluso con arcos detectores de metales. Allí, al acceso de la base, que yo decía, madre mía, allí que se habían tirado una cometida de luz y allí estaban los arcos detectores todo el día, ¿no? Para en caso de que pasara alguien, pues aquello alarmaba y demás. Uh-huh. Y te decían, va a venir una persona que no es una árabe, es un chico, pero viene vestido de chica, ¿no? Te va a decir, pues no me acuerdo cuál era la frase que tenían, pues para que yo llamara y les fueran a buscar. Pues justo vino una tía, entre comillas, con tapada entera hasta arriba, a las 2:00 de la mañana, andando. La paramos y tal, y me dijo la frase que me dijeron que tenía que decir. Entonces llamé al comandante cuando llegó, vinieron en un coche, le recogieron, era un tío, le recogieron, le metieron en la base. Y pues eso, esa gente te va ayudando para luego las misiones, pues que no haya tantas bajas y para ayudarte con un montón de cosas. La inteligencia ahí es muy, muy importante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero además les debían, por lo que se oía, ¿eh? Que yo en esos temas no entro ni sé, les debían de dar $100 o algo así, que al cambio pues ya sabéis lo que claro, es, vosotros claro. Que compráis en Amazon. Y les daban eso y con eso, o sea, era una barbaridad la información que te daban, ¿sabes? O sea, te decían de todo. ¿Y en qué hablaban con esta gente? ¿En inglés, me imagino? Nosotros teníamos intérpretes. Hablaban en árabe. Nosotros en árabe. Cuando, por ejemplo, hacíamos checkpoint, ¿no? Que llamábamos, pues controles como los que hace la Guardia Civil, pero a lo bestia, con vehículos acorazados, ¿no? No con los Nissan que llevan los guardias y demás. Nosotros parábamos los coches y siempre venía con nosotros un intérprete. Había gente española que sus padres o que de niños habían viajado a España y ya estaban en España y que controlaban el idioma, pues eso. Eran nativos, ¿no? Uh-huh. Y luego había gente, pues, que también española, que había aprendido el idioma, y luego había gente de allí que sabía español. O sea, que eran de los que a lo mejor habían tenido el privilegio de estudiar y les había dado por estudiar castellano, ¿no? Y con esa gente, pues, nos entendíamos. De todas maneras, allí, en un checkpoint o en una cosa de esas, el idioma es universal. O sea, tú al tío lo agarrabas, lo sacabas del coche y ya sabía que contra el coche. Te entiende perfectamente. O sea, te entendía todo el mundo perfectamente. ¿Y con la población en los pueblos y tal? Un poco de inglés, lo mismo, ¿no? Gestos, me imagino, un poco de todo, ¿no? Sí, sí. Las películas allí nos quedábamos flipados porque... En algunos de los puntos que teníamos, pues a lo mejor se veía alguna casa que tenía antena parabólica, ¿no? Y que cogían algún canal. Y tú veías las películas subtituladas al árabe, ¿no? Pero las películas eran todas en inglés. Entonces, muchos de ellos sí que sabían inglés. Y por muchas cosas que les decías, pues también en inglés. Por eso te digo, y yo palabras allí en árabe, nada, el sukran, que cada vez que les dabas la botella sukran, el gracias, ¿no? Y poco más, ¿no? Nos manejábamos un poquito con el inglés y cuando íbamos a lo mejor a casa de alguien o de algún tío de los que llevaba el pueblo, ¿no? El gobierno del pueblo o alguna cosa, siempre se venían intérpretes con nosotros, claro. Bueno, me imagino que te habrás visto en unas situaciones muy, muy comprometidas, digamos, donde hayas sentido miedo realmente, ¿no? O donde hayas visto la muerte cerca. ¿Es así? ¿Has vivido situaciones así? Pues lo que es de ver la muerte cerca, la verdad, como te comenté, que te parecía un poco surrealista, ¿no? Y me decías, no puede ser, Javi, no puede ser. Y yo te decía que sí. Nosotros... Yo lo pasé mal creo que el primer mes. O sea, además coincide con las fechas navideñas, ¿no? Que quieras que no, pues siempre has estado con tu familia y pues, echas más de menos a la gente con todo eso. Y luego a nivel allí, de allí, de peligroso y demás, también nos digo que más o menos eso, el primer mes, mes y medio, 2 meses como mucho, a finales de enero o por ahí. Llega un momento y es duro, ¿no? Y lo dices ahora y no sé, tengo pálpito ahora mismo en el corazón, ¿no? Que llega un momento que llegas a no apreciar tu vida. O sea, que te ya estás metido tanto en el papel cuando ya empiezan los conflictos, ¿no? Y ves que las balas te pasan cerca y ves que hay ataques. Y no sé, yo estuve una noche de guardia en oficina que había habido un montón de problemas y me dijo mi capitán que si me podía quedar esa noche allí, que por si llegaba alguna orden rápida al ordenador que teníamos allí, pues que directamente que cogiera el vehículo, que me fuera a avisarles, a levantar a la gente y para lo que fuera. Y sufrimos un ataque bastante fuerte de morteros. Yo estaba allí en las oficinas y bueno, pues como otro más, ¿no? Al principio, en los primeros meses, cuando nos atacaban con morteros, pues yo me metía en la litera, ¿no? Y me tumbaba y me metía con el chaleco antibalas encima. O sea, el chaleco antibalas se desdobla, ¿no? Como a la altura del cuello. O sea, tú lo quitas con unos velcros y se puede abrir entero, ¿no? Que te podrías tumbar encima de él. Pues el chaleco antibalas me le ponía encima y el casco me le ponía encima la cara. Joder. O sea, tú decías, joder, nos están atacando, pum. Te lo ponías así y al final decías, mira, si me tiene que caer algún mortero encima de la cara, me va a dar igual que tenga el chaleco, el casco o lo que sea. Entonces, y terminas durmiendo sin nada de eso, ¿no? Claro, y sin dormir, y los nervios, y la tensión, y muchas cosas. Al final, no puedes estar así. O sea, no puedes estar 5 meses así, porque yo perdí 22 kilos. Joder. ¿Vale? La verdad es que estaba... 22, pero por las condiciones, digamos, climatológicas. Por todo en general, ¿no? Porque no comías, porque... Sí, por todo en general, porque comía menos, no tenías apetito, había un descontrol de horarios, no sabías cuándo salías de la base, pero no sabías cuándo volvías, tú te llevabas tu comida o tus raciones que te lo daba el ejército americano y pues comías lo que podías, ¿no? Así que las raciones españolas allí no nos dieron, yo conseguí al final que nos mandaron unas cajas como si fuera un paquete, ¿no? Y nos mandaron de nuestra base de Valladolid comida nuestra, ¿no? Del ejército nuestro. Ajá. Esta típica que decís, la que dice la gente, ¿no? De que sacas la pastillita, la pones a calentar las lentejas y todo eso. Los americanos se pegaban por eso. ¿Sí? Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Pleuré. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.